Hola, ¿qué tal? Hoy vengo a denunciar a una mujer que me hizo mal. Que se adueñó de mi vida, la muy atrevida, que no vuelva más. No quiero ni recordarla, pensarla no me hace bien. Pero si la ves, si la ves, tiene un cora y me pertenece. Si la ven, díganle que devuelva lo que se ha robado, que me ha dejado en la lona, resulta ser ladrona. Yo le di mi corazón, yo le di hasta el alma, le di la vida entera y se la llevo. Y aunque tengo la intención de recuperarla, la quiero ver pagar por lo que me robó. Tremenda ladrona, mira cómo me estafó. Dejó tirado y sin amor, contando las horas, llorando en mi habitación. ¿Quién curará este dolor? Me robaste sin máscara y sin arma de fuego. Te marchaste sin decir hasta luego. Sé que parece que estoy bien, pero si la ven, si la ven, díganle. ¿Qué le digo? Que devuelva lo que se ha robado. Se fue hace un par de meses, tiene un cora y me pertenece. Si la ven, dígale que devuelva lo que se ha robado, que me ha dejado en la lona, resultaste ser ladrona. Ahora pasan los días, las noches, semanas y meses. Me encuentro encerrado y eso me enloquece. A todos les decía cuando yo te amaba, que era la mujer que siempre soñaba. Pero cómo olvidar la noche en el sillón y los desayunos en mi habitación. Me robas el aire, mi respiración. Debes estar en la prisión. Ella tiene algo mío, que hace tiempo quiero recuperar. Me engañó como un nene y aunque desconfío, por la noche la salgo a buscar. Y si la veo,